Religión sin salvación, salvación sin religión, salvación con religión. ¿Verdad que es interesante saber eso? ¿Y eso a qué va? Bueno, me parece que ustedes ya saben por dónde vamos a andar. ¿A cuál de estos tres grupos pertenece usted? Religión sin salvación, salvación sin religión, religión con salvación. Voy a hablar a la gente que toma parte en muchas cosas. La gran mayoría del planeta Tierra, de los que son religiosos, tienen religión sin salvación. Se puede asegurar que son personas no salvas, pero nadie puede negar su religión. ¿Religión sin salvación? Bueno, el mismo Papa, que falleció no hace tanto tiempo, que dice ser el vicario de Cristo, admite a la hora de la muerte, y no solo él, todos los que han muerto, los papas, cardenales y muchos otros que dicen ser cristianos, no pueden de ninguna manera negar que son religiosos, pero sí no tienen ninguna seguridad en cuanto a lo que les espera más allá de la muerte. Tómese el tiempo y haga usted mismo una prueba y dígame después qué pasó. Yo ya le voy a decir de antemano. Vaya, consulte con un sacerdote católico romano. Hágale más o menos esta pregunta. Si usted muriera hoy, ¿usted tiene la seguridad que irá al cielo? Bueno, si es español dirá, pues oiga, pues esto nadie sabe. Más o menos eso, ella sabe eso. No hace falta hacer entrevista. Acérquese a una monja, pregúntele a ella. Si le quiere decir hermana, dígale total. Desde el punto de vista de generación humana, ella es hermana. Y dígale, dama o hermana, si usted muriera hoy, ¿tiene la certeza que irá al cielo? Acérquese a cualquier persona que usted admira por su religiosidad, que realmente practica lo que se puede decir religión. Pero antes de seguir, tenemos que definir qué se entiende de religión. Bueno, para mí, religión es simplemente buenas obras. Es decir, hacer buenas obras. El único que yo encontré que en este mismo sentido habla de esto es Santiago. Si ustedes quieren ver allá en la epístola de Santiago, van a encontrar que él habla de religión. En el capítulo 1, dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahora está la interpretación de religión. No vayan al diccionario, porque este es mucho más correcto. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, sin tacha, delante de Dios, el Padre, es esta. Oiga bien, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si ustedes quieren a una persona en el Nuevo Testamento, esto está en los versículos 26 y 27 de Santiago 1, la persona para mí ideal es Cornelio, del capítulo 10 de Hechos. Si hay alguien que ha sido religioso, tenía religión pura y sin mancha, es él. Y para aquellos que me escuchan y no conocen el contenido de este capítulo, permítanme leer unos pocos versículos del libro de los Hechos, capítulo 10, es la primera oportunidad que Pedro tuvo para hablar a gente como nosotros, que no eran judíos, acerca del Evangelio. Dice así desde el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué más quieren ustedes? Piadoso y temeroso de Dios, él y su familia. Era un ejemplo. Este vio claramente, versículo 3, en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si alguien le pregunta si Dios puede escuchar o escucha oraciones de personas no salvas, sí, aquí está. Muy religioso. Y Dios oyó su oración, porque han subido a la memoria de Dios. Envía, versículo 5, pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, hay punto y coma allí. Él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. No quiere decir que lo demás no era necesario. El problema de Cornelio era el orden. Él puso primero el carro y atrás los caballos. Se ponen los caballos allí adelante y los caballos se estiran al carro, no es al revés. El carro no estira a los caballos. Ese es el problema de él. Y si alguien tiene una duda y dice, ¿y él no era salvo? Bueno, en primer lugar, aquí se dice que tenía que llamar a Pedro, y ciertamente más adelante en el 44, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro, pues largo el capítulo, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban, oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo viene junto con la salvación, el paquete viene completo. Porque, y ahí dice que los oían, o sea, había evidencia, versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo es posible que Cornelio haya sido tan religioso, pero no tenía el Espíritu Santo? Es posible. Los hay hoy también. Pero si alguno todavía duda en cuanto a que si era realmente cierto que Cornelio no era salvo, porque esa es una pregunta importantísima aquí, vayan al capítulo 11. Pedro luego da el informe a la iglesia que está en Jerusalén en cuanto a esto, y dice en el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, es decir, con los mensajeros de Cornelio. Ellos llegaron a donde estaba Pedro y le dijeron, Pedro te invita a que vayas, y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, anda. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Él, versículo 14, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que cuando él envió Cornelio y su familia a casa aquí, no eran salvos, pero será salvo si recibe a Cristo. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Así que, si alguna persona tiene un problema, si usted va a la Real Academia o a cualquier otro diccionario y busca la palabra religión, usted quedará confundido. Religión es simplemente practicar cierta conducta, mayormente conducta de moralidad, de lealtad, de fidelidad, de pacifismo, de no beligerancia, todo esto que se considera moralmente correcto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo, como dice Pablo, de buen nombre, eso es religión. Pero si usted es una persona tan buena que nadie jamás pudo decir algo malo, nunca tuvo problema con la justicia, usted paga sus impuestos como corresponde. Si hay pensamientos malos que le asaltan, usted se deshace de ellos en el momento. Usted dice siempre la verdad. Si es casado, es totalmente leal a su esposa. Si es soltero, jamás va a fornicar. Nada de eso. Usted no va a estafar si es comerciante. Usted tiene esa religión suya. Si usted la llama cristiana y todo. Pero si usted cree que por esa su conducta tan buena e intachable, usted es salvo, va al infierno de cabeza, porque eso no le salva. Usted dirá, no, pero yo no soy como los otros. Mire, allá en la iglesia de ustedes, un vecino mío es miembro de la iglesia de ustedes. y viera usted, es un espectáculo, es una vergüenza, es un problema. La policía viene una y otra vez porque pelea con su esposa. Me temo que ese tipo, miembro de la iglesia, realmente sea salvo y el otro no. Y veremos a medida que avancemos con esto. ¿Saben ustedes que muchos hombres, incluso cristianos evangélicos, están confundidos en cuanto a esto? Totalmente. Usted no necesita muchos títulos de doctorado, superdoctorado y todo esto, reverendo, reverendísimo, para poder entenderlo. Usted tiene que creer lo que la Biblia dice y eso basta. No hace falta más. El cardenal llamado John O'Connor, de allá de Nueva York, declaró: la enseñanza de la iglesia, se refiere a su iglesia, ¿no?, católica romana, es que no sabemos cuál será nuestro futuro eterno. Puedo tener esperanzas, orar o rezar, hacer lo mejor que pueda, pero todavía no lo sé. Y él sigue diciendo, el Papa Juan Pablo II no sabe, él habló de esto cuando todavía vivía el Papa, no sabe en absoluto si irá al cielo. Tampoco la Madre Teresa de Calcuta lo sabe. Y claro, y aun cuando a ellos no le llegaban ni a los tobillos las obras buenas que hacía Cornelio. Y sin embargo ellos no saben, dice. El caballero cardenal seguramente piensa que la muerte es algo así como tirarse al vacío. Si tengo suerte, a lo mejor alguien me espera con una sábana o un colchón bien blando, sujetado por unos cuatro hombres bien fuertes, y yo justamente caigo allí. Para muchos la muerte es eso. Otro cardenal llamado Jean Claude, como líder espiritual de más de 1 millón de católicos en Filadelfia, Estados Unidos, admitió que su mayor preocupación era poder ir al cielo. Que en cuanto al Papa más famoso de todo el siglo, uno diría que Juan Pablo II seguramente debe estar en el cielo, pero él tampoco tenía seguridad de estar allí. ¿Será que él no sabe lo de Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no lo dice María, ni la hostia tampoco. ¿No sabe él lo que dice allá en Gálatas 4:7? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que dice en Gálatas 4:7? Voy a leer. Vamos a leer unos cuantos pasajes porque nos hacen pensar, meditar en todo esto. ¿Cuán serio es que sepamos esto? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Esto en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Luego leemos Romanos 8, 17 y 18. Un poquito para atrás que está Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Esto es lo que dice. Pues tengo, por cierto, bueno, el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Es esto seguridad o no? Más seguridad que esto no hace falta en cuanto a la salvación. Juan 5:24. ¿No sabe esto el Papa? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ellos no conocen estos textos? Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, fíjense bien lo que dice aquí, porque esto sí que es muy claro en cuanto a personas que están por morir. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos. ¿Cómo pudo Pablo escribir esto? Sabemos. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos a saber? Él no dice sentimos, ni siquiera dice creemos. Sabemos. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y como su palabra para nosotros es palabra final, entonces si Él dice que cuando morimos vamos a su presencia, es lo que sabemos. No tenemos que sentir que vamos al cielo. Tenemos que creerlo y saberlo. Pero, qué bueno que lo sepamos. En un libro aplaudido por unos 250 líderes evangélicos, el Papa escribió, Juan Pablo II, el bautismo y la Eucaristía crean en el hombre la simiente de vida eterna. Usted ni lo sabía. Este es el falso evangelio. Bautismo y Eucaristía crean en el hombre la simiente de la vida eterna. Y como ni la Eucaristía ni el bautismo jamás prometieron cielo ni vida eterna, por supuesto que el hombre miente. Y un mentiroso no tiene parte en la vida eterna. Los documentos así llamados del Vaticano II comienzan así. Por este medio de la liturgia, especialmente por el divino sacrificio de la Eucaristía que se lleva a cabo la obra de redención. Sabemos que este mismo método de salvación es el que esa iglesia predica hasta hoy. Y este mismo Papa, quien admitió no saber si era o no era salvo, y ciertamente no lo era, ya que todo salvo sabe que lo es admirado también por muchos líderes evangélicos, algunos mundialmente conocidos, muy reverendos. Basta escuchar a algunos de ellos. Escuche a un caballero que se llama Dan Betzer, pastor de la primera Asamblea de Dios en Fort Myers. Él comentó entusiasmado, he sido un admirador del Papa por largo tiempo. Su vida de oración es un ejemplo para todos nosotros. Vivió una vida piadosa. Su muerte dejará un gran vacío en el reino de Dios. Bueno, nadie lo sintió, pero parece que según este pastor, sí. Pat Robertson, muy conocido, afirmó que el líder religioso más amado de nuestra era había partido de este mundo para su muy merecida recompensa. Qué bueno que lo dijo así. Fíjense cómo ellos se cuidan lo que dicen, porque puede ir para arriba o para abajo, y en ambos casos habrá recompensa. Muy merecida recompensa. Billy Graham aseguró que el Papa fue tal vez la voz de mayor influencia para moralidad y paz en el mundo durante los últimos 100 años. No dice nada que fue salvo. Se cuidan los tipos. Dice que fue muy admirado, la voz de mayor influencia, moralidad. Pero resulta que mayor influencia, moralidad y todo esto no salva a nadie. Es posible que ahora sea moralidad o moral quien engaña a más de, bueno, 1,000,000,000 de personas. ¿Es eso moralidad? ¿Y los envía a la condenación eterna? ¿Es eso moralidad? Lo que más se dijo del Papa fue que era un hombre de paz, de moralidad, de ejemplo. Lo que debemos tener en cuenta es que la última palabra no la tienen los líderes, ni evangélicos ni católicos, ni los grandes ni los pequeños, la tiene la palabra de Dios. Si los políticos, moralistas, religiosos o ateos, la última palabra para todos la tiene Dios. Dios no necesita de un jurado para que declare si esto o aquel va al cielo o no, porque, bueno, aquí está el acusador y está también el abogado defensor, ¿no? En realidad, el Papa ni siquiera era cristiano en el sentido nominal del término. Él mismo se declaró siempre un admirador de María. Él nunca se declaró admirador de Jesús. El Papa esperaba que la Virgen María le diera la bienvenida en el cielo debido a que más de 40 peregrinaciones que había realizado al santuario de Lourdes y Fátima. Esa era su esperanza. Él era devoto de María. Nada tiene que ver ni con Dios ni con Cristo. Sus plegarias eran dirigidas especialmente a Nuestra Señora de Fátima, cuya aparición declaró que todas las religiones son lo mismo y que muchas almas perecen porque no tienen a nadie que haga un sacrificio por ellos. ¿Y dónde está Jesús y su sacrificio? La carta apostólica del Papa, con fecha 16 de octubre del 2002, concluye con estas palabras. Escuche bien. Pongo esta carta apostólica en las manos de la Virgen María, postrándome espiritualmente ante su imagen en su espléndido santuario edificado por el beato Bartolomé Ongo, apóstol del Rosario. Hago mías como justo las palabras conmovedoras con las que él termina la célebre súplica a la reina del Santo Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de agonía. ¡Qué engaño! Para ti, dice, el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh reina del Rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Este caballero descalificó a Dios el Padre, a Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Este caballero demostró ser el maestro supremo de la idolatría, el clamor, al clamar a alguien otro que no fuera Dios mismo. Ese santo y el más moral del siglo nunca quiso reconocer su condición de perdido y se empeñó por el camino de una bien diseñada apariencia de santidad. Este caballero jamás llevó a los pies del Salvador a una sola persona porque no lo conocía al Salvador. Nadie que no conozca a Jesucristo como su Salvador puede llevar a otros a Él. Para Él, María ya no era solamente una mediadora, sino que ella misma decidía todo, el modo que Dios el Padre y el Hijo debían seguir y someterse a ella. ¿Sí? Un religioso dijo por una emisora en Asunción, yo escuché eso, que el Señor Jesucristo estaba esperando con los brazos abiertos para recibir al Papa, y que lo colocó, o el Papa ocupó el lugar de la diestra de Dios. Ese es un golpe de Estado, porque ese lugar pertenece al Señor. Pero Él no es el primero que pretendió esto. Ha habido otro, falló, y el otro era mucho más poderoso. Se llama Lucero. Yo les voy a dar la cita bíblica donde se habla en Isaías 14, 13 al 15. Isaías 14, 13 al 15. Fíjense bien lo que dice allí. Esto es muy serio, hermano. Ustedes no van a escuchar esta clase de pláticas en otros tiempos, porque claro está, hay que seguir engañando a la gente. Dice en el capítulo Isaías capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, está hablando a Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Norte siempre apunta hacia arriba. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, es decir, seré semejante a Dios. Mas tú, oiga, ¿cuál es la respuesta del cielo? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¡Qué terrible! Y como si esto fuera poco, hay otro texto que está en Ezequiel 28, 16 al 19. Ezequiel 28, 16 al 29. Ustedes van un poco más adelante y cerca de, antes de Daniel, ahí está la, el libro de Ezequiel, capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, hacer negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Fue derrotado tanto, lo dice Isaías como Ezequiel, que Satanás en su intento por ocupar el lugar que no le correspondía, fue derrotado. Nosotros podemos decir acerca de ciertas personas que nos impresionan lo que querramos, pero Dios ya dijo la última palabra. Así que mejor que estemos conformes con lo que Él dice. En cuanto a quién es el mediador, bueno, 1 Timoteo 5, 6, perdón, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No menciona a María, no menciona al Papa, no menciona a nadie más, excepto a Jesucristo. Sepa usted una cosa, esto que declara Pablo no ha cambiado y no cambiará. Dios es inmutable. Él nunca derivó la mediación entre Él y el hombre. Cuando Él dio este oficio a su Hijo Jesucristo, eso seguirá hasta el día final, hasta el día cuando todos los redimidos estemos con nuestro Redentor. Entonces no necesitaremos de Él como mediador, porque ya se acabará esto. Tampoco necesitaremos de vivir de esperanza o de fe. Todo esto ya habrá pasado. Reinará el amor y la armonía con el Señor. El terreno está preparado para otro engañador, quien dejará en el olvido a todos cuantos vinieron antes. Pero usted si es cristiano y yo ya no estaremos aquí. Allá en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12 se habla de otro individuo que aparecerá con pretensiones también de deidades. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vean ustedes lo que dice allí. Dice, voy a leer desde el versículo del 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero notemos estas palabras. Se levantará un tipo que se siente entre el templo, se sentará en el templo de Dios, que todavía se va a construir, diciendo, yo soy Dios. Y eso no es nada nuevo. Hoy ya se dice lo mismo, así que lo que falta es que venga un solo individuo que pretenderá todo esto. Y los que predican esto son religiosos. Muchos de ellos tienen una vida verdaderamente intachable. El terreno está preparado para que este engañador aparezca, y ya está el desfile de los que le están preparando el camino. Pero la cuestión de la mariolatría no es una cosa de ahora, ni es de hace siglos, hace milenios. Aún estando Jesús aquí, ya se hubo una ponencia, una propuesta para elevar a María más allá de otras damas. Por ejemplo, en Lucas 11, 27 y 28, Jesús está rodeado de mucha multitud, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer, ven ustedes quién hace la propuesta de entre la multitud, es que las mujeres querían que no solamente haya Dios, porque esto es masculino, que haya diosa. ¿Y qué mejor que María? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero Jesús se detuvo. Esto estaba fuera de lugar. Y él dijo: antes bienaventurados, mucho más dichosos, dicho en otras palabras, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si María no hubiera recibido a Jesucristo como su Salvador, tal como aparece que ella lo hizo en Lucas capítulo 1, cuando ella dice que Él es su Dios, su Señor y su Salvador, se habría perdido, ido al infierno. Ella no fue salva porque fue madre de Jesús. Ella fue salva por lo que ella misma hizo. Su testimonio público de fe en Cristo está en Lucas capítulo 1. Fíjense bien lo que dice allí. Si nosotros no aprovechamos ahora que todavía se nos permite decir toda la verdad a los cuatro vientos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando ya estemos yendo hacia la sepultura? Ahora hay que decir estas cosas porque ahora hay todavía oportunidades para predicar la verdad. Capítulo 1, de lo que María dice aquí. Esto lo llaman muchas veces el Magnificat. Hay hasta música que se titula así, obras de Bach especialmente. Para entender mejor, veamos lo que dice desde el versículo 39, en el capítulo 1 de Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, Elizabeth estaba con 6 meses ya esperando el nacimiento de Juan, el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, dice Elizabeth, a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, María saludó a Elizabeth, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y luego Elizabeth le dice esto para que María no se endiose por las dudas. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María era bienaventurada porque creyó, aunque ya estaba esperando a Jesús. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué le van a decir bienaventurada? Bueno, hay dos cosas. Uno, ella fue, hasta donde yo puedo ver, la primera que recibió a Jesucristo como su Salvador, porque lo recibió antes de nacer, lo reconoció como Salvador. Y segundo, porque ella obedientemente permitió que el Señor la usara para el ministerio que le cupo cumplir, y era el traer al Hijo de Dios corporalmente al mundo. Claro que ella es dichosa, dichosa por ser nuestra hermana en la fe, y que cabalmente, en una forma muy correcta, cumplió con aquello que le fue encomendado. Así que no debe extrañarnos que haya tanta gente hoy que rinde culto a ella. Este deseo Satanás ya había puesto en la mente, en el corazón de una mujer cuyo nombre no aparece, que públicamente, de repente, mucha gente había gritó: dichosa la que es madre tuya, la que te trajo al mundo, la que te alimentó, la que te crió, dichosa, la más importante de todas las madres. Y se produjo un silencio, y Jesús miró hacia esa mujer. Ella creyó que había dicho una gran cosa, había elevado a un nivel de altura a esta mujer, que hoy es adorada por millones y millones, y aquellos que enseñan esto dicen que practican, los cristianos evangélicos dicen de ellos que son los más morales que existen. Quiere decir que ahora que usted está predicando engaño, engañando a la gente, enviando a la gente al infierno, ¿usted lo hace porque es moral? Eso es moralidad. Eso es peor que cualquier crimen. Porque aquella persona que toma una pistola y mata a alguien, tirándole en la sien o donde fuera, ha matado a esa persona físicamente. Pero es probable que esa persona haya sido cristiana y salva. Y si no, es una sola persona. Pero engañar a 1,000,000,000 y llamarse el más moral por parte de nuestros hermanos en la fe, esto no cabe. En mi cabeza no cabe eso. Está todo pata arriba. No entiendo yo. ¿Cómo un hombre que evangeliza, que predica, que mediante Jesucristo se salva a la gente y trae a la gente y lleva la Biblia en la mano y predica por años y años y años y reúne 60,000 como ahora reunió en Los Ángeles o en Nueva York? La gente va a escucharlo. Para decir a esa gente que el hombre más moral es aquel que manda 1,000,000,000 al infierno. Esto es moral. ¿Qué diccionario usan? Graham, ¿qué diccionario usa para decir eso? Hay que tener bastante ceguera y bastante hipocresía y estar bastante o del todo confundido para poder decir eso. Yo no me animo a hacerlo. Para mí no es moralidad eso, es inmoralidad, es engaño deliberado. Sí, dichoso el pecador. No quiero que usted me escuche. Mucho más dichoso que María. Si siendo pecador reconoce usted hoy que usted está en pecado, que está perdido y recibe a Jesucristo, dichoso de usted. En ese momento usted obtiene perdón completo. Usted no encontrará ningún registro bíblico donde María haya tenido un lugar preponderante, superior a cualquier otra dama, esté o no en la Biblia. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la llamó bienaventurada. Es cierto. En Juan 2:5 tenemos otra cita donde otra vez se insistió. Satanás trabajó sobre esto muy fuerte desde el primer momento. Primero esa dama y después están allí las bodas en Caná de Galilea. Si ustedes van a Juan capítulo 2 y verán lo que pasó allí, Jesús fue allí a la fiesta, había unas bodas y protagonizó un milagro allí convirtiendo el agua en vino. Allí estaban también los otros hermanos de él y estaba también María. Parece que era un familiar el que se casaba. Versículo 1, capítulo 2 de Juan. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, o a las que servían: haced todo lo que os dijere. Ahora tenemos la prueba que María realmente era cristiana. ¿Por qué? Porque está enviando a la gente a Jesús. Esto es lo que hacen los cristianos. Si usted va a querer ayudar a alguien, Usted no puede hacer nada mejor que decirle, vaya a Cristo, si quiere ser salvo. Hay muchos cristianos, lamentablemente, nuestros hermanos en la fe, que creen que hacen una gran obra si dicen tienes que ir a tal iglesia. Bueno, si la persona pregunta por iglesia, ya es salva, eso está muy bien. Pero la persona que todavía no es salva, hay que llevarla a Jesús. Y si usted es salvo, no importa cuán tartamudo e inútil sea en cuanto a hablar, usted sabe cómo pedir trabajo, cómo pedir dinero, cómo pedir comida, y no tiene problema. Dígale, vaya a Cristo Jesús. Él le va a salvar. Él le va a dar vida eterna. María no cometió el error. María, prueba de su salvación. Aquí la tenemos. Cuando alguien, un grupo vino y le dijo, estamos en problema, estimada María. ¿Cuál es el problema? No hay vino. Y si no hay vino, aunque el vino no era como el de ahora, no luce la boda, la cena de boda, la comida. ¿Qué hacemos? Se ve que era una hora que no se podía ir a comprar, o no había allí cerca donde ir, y no tenían por lo menos un Volkswagen viejo para ir a buscarlo. Así que, ¿qué hacemos? Y cuando ellos le hablaron a ella, ella habló con Jesús, y Jesús, para no dejar la mínima impresión que ella tenía mayor acceso a él que cualquier otra mujer que allí estaba presente, le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No le dijo, mamita, o virgen purísima, o virgen santísima. Ella era solamente una mujer regenerada. Creyó en él y eso estaba bien. Al rato, al momento, ella se dio cuenta, dice, no voy a hacer el papel de Mariana. Voy a hacer lo que me corresponde. Y este fue el sermón más interesante y el único que yo tengo en la Biblia de María. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y usted dirá, bueno, pero no tenemos a Jesús acá. Acá tenemos. Tenemos mucho más de lo que Él nos dice en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo que tenían aquellos que estaban allí en las bodas. Ellos sabían nada al lado nuestro. No importa por dónde mire usted, pero una vez que usted, y usted dirá, pero siendo esto tan sencillo, ¿cómo es posible que hombres que son mucho más importantes que nuestro pastor? Y claro que son mucho más importantes. ¿Por qué no dicen la verdad? Porque no quieren. Habría mucho que hablar del por qué. Y no es muy difícil entenderlo. Pero hay muchos factores. Ustedes saben que estamos viviendo una época de promoción a todo pulmón, a todo dar, del ecumenismo. Ahora ya no se permite más predicar contra el pecado. En Canadá, en algunos lugares, está prohibido hablar contra los homosexuales porque es violencia verbal. Se encuentran palabras lindas, simpáticas, para ir fomentando la inmoralidad. Vivimos en un mundo donde tenemos que cuidarnos mucho. Muy pocos predicadores hoy son capaces de hablar con claridad meridiana la verdad bíblica. La abibliosis, falta de Biblia, que sufre esta generación, tiene que ser superada. Y si nosotros los líderes no hacemos algo, ¿quién lo hará? Los pastores, si no hablan con claridad. Al pecador hay que decir que es pecador y que va al infierno. Porque eso dice la Biblia. ¿Qué problema hay? A los marianos hay que decir que María no salvó a nadie todavía. Los que confiaron en ella ya están todos en el infierno, sin una sola falta. Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay alternativa. ¿Y nosotros qué decimos de la verdad? Así que María, gracias María. Yo sé que ella no me escucha, pero yo le voy a decir personalmente el día que esté en el cielo, porque ella está allá. Y voy a decir muchas gracias por haber guiado a los perdidos. Hagan lo que Él les diga. Yo no tengo palabras de vida eterna. No soy yo la que morí por ustedes o voy a morir en la cruz del Calvario. Él es el Mesías. Sí, yo tuve la dicha de traerlo al mundo, porque Él necesitaba un cuerpo, le fue dado un cuerpo. Cuerpo que luego sería sacrificado en la cruz. Pero yo no salvo. Yo no hago nada de esto. Yo no tengo solución. La solución para el hombre está en aquel que está con nosotros. Vayan a Jesús y hagan lo que Él les diga. Crean lo que Él les diga. Condúzcanse como Él les enseñe. Síganle a Él. Bueno, todo cuanto se dijo hasta ahora tiene que ver con la religión sin salvación. Salvación sin religión también existe. Pero cuando pensamos en esto, yo digo a veces, ¿dice la Biblia realmente que un día vamos a comparecer ante el Señor y tendremos que rendirle cuenta de lo que hemos creído y lo que hemos vivido? Sí. Hay muy pocos que creen todavía en la resurrección física. Muchos dicen que hay resurrección espiritual, pero resulta que para resucitar hay que morir, y el espíritu no muere, el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo. Escuche esto. Job 34:11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Sabe usted que hay un día? Allá en 2 Corintios 5 claramente dice que todos nosotros vamos a comparecer para recibir algo de Él. Lo primero que va a ocurrir cuando una persona muere es que comparecerá ante el Señor. Y allí recibirá el lugar, el aspecto, mayor o menor gloria, dependiendo de su conducta aquí. Ahora concentrémonos brevemente en lo que nosotros estamos viviendo. Que conocemos al Señor. No creemos en estas cosas que hemos dado a conocer hoy. No somos de esos grandes predicadores que tratan de justificar a hombres que ellos llaman morales cuando son inmorales. Muchos piensan que la inmoralidad es solamente adulterio, robo, asalto y crímenes y todo eso. No. Peor inmoralidad que guiar a tantos millones al infierno no puede haber. En el Salmo 62:12, sepamos, hermanos, que nosotros compareceremos para dar cuenta a Dios de nuestra vida. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Escuche, ¿qué predica usted a otros? Porque si usted es cristiano activo, usted quiere participar en la evangelización. Usted busca una evangelización que a nadie ofenda. Algo anda mal. En el Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, para que sepa usted y para que sepa yo, para que sepamos ambos, que a Él no se le escapa a nadie. Él nos conoce a todos. El trato será personal con Él. Esto está en el Salmo 147:4. En Eclesiastés 3:21-22, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Usted dirá, ¡ja! Sí. ¡Ja! Sí. ¿Qué? Bueno, él habla aquí poniendo en labios o poniendo en sus labios palabras que bien puede pronunciar una persona sin esperanza. La pregunta de él, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos, de los hombres, etcétera? Lo sabemos. La respuesta es Dios. Él deja esto para el lector. En Isaías 40, 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto en el Salmo 40, 26. Ninguna faltará significa simplemente que ninguna de sus promesas dejará de cumplirse. En Jeremías 32, 19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Así nos guste o no, nosotros estamos sembrando ahora el apacho, por ejemplo, que es un árbol muy duro, toma mucho tiempo para crecer, toma mucho tiempo para germinar, pero una vez que crece, sí que es madera. Mucha gente aquí lo conoce y en otros lugares del mundo también. Es uno de los árboles más duros que existe. Nosotros tenemos todos los años de vida que Dios nos da. En mi caso tengo bastantes décadas que ya pasé. Estoy aquí mientras estoy. Es para acumular para el futuro. Lo que estoy haciendo, estoy sembrando. Y voy a cosechar y veré qué cosecha será. ¿Qué es lo que me va a tocar? En Juan 17, 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Sabe con quién estamos tratando? Con aquel que tiene todo lo divino y al mismo tiempo todo lo humano. Él es completamente Dios y completamente hombre. ¡Cuán maravilloso es el plan de Dios! En 1 Corintios 3, 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted puede hacer mucho o poco, ser distinguido o no, pero usted recibirá de acuerdo al empeño que pone y a la actitud suya hacia lo espiritual. 1 Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La proporción de ganancia nuestra o pérdida está no solamente en base a lo que hemos manifestado a otros, lo que somos, hemos dicho, hemos actuado a la vista de los demás, sino lo que había intencional en nuestra mente. Cualquier juicio completo es prejuzgar, es injusto, porque podemos ver a la persona, podemos escuchar a la persona, podemos juzgarla en base a eso, pero no sabemos qué es lo que piensa. Somos cada uno de nosotros un verdadero misterio. No es posible saber. Ustedes saben que hay muchas personas que se casaron y dicen, bueno, a mí me parece que hemos hablado de todo lo que hay que hablar. Y si habla él, dice, ella era un libro abierto y resultó ser otra persona. O ella habla de él. A mí me parecía que todo lo que él decía era verdad. Yo creía que sabía todo. Lo conocí por tantos años. Pero ni bien nos casamos. ¡Ay, mundo mío! ¿En qué me metí? ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce las intenciones de la persona. La persona esconde las intenciones. Y entonces usted trata con alguien que muestra una buena fachada, pero usted no sabe, usted ve el estuche, El estuche está bien. Había un argentino que ya vive muchos años allá en Estados Unidos, y ellos tienen una agencia de viajes, y yo lo conocí hace mucho tiempo, es más o menos de mi edad, yo creo, y le digo, usted se ve bien. Olovati dice, es puro estuche. Y el otro día hablé con la hija y dice, tuvo una operación. Casi se murió una vez y otra vez, y le hicieron no sé cuántos bypass y no sé cuánto. Bueno, muchas veces somos estuche por fuera también, físicamente, pero lo peor es espiritualmente. En 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, él aclara después, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Típico caso de un encuentro de, digamos, de encuentros de deportes de todo tipo. Las Olimpiadas, ser eliminado. Buscaba, era cristiano, el cristiano busca ser recibido por el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y resulta que las intenciones del corazón le arruinaron. No solamente nuestra obra debe ser buena, sino las intenciones por las que las hacemos. ¿Qué buscamos? Esta es la razón, hermanos, por qué hay tantos que están ahora detrás del ecumenismo encantados. Porque se dan cuenta que la gran mayoría está en contra de ellos. La gran mayoría está del lado del catolicismo romano. Y esto es lo que atrae a la gente. Las liturgias, las ceremonias, el encanto del Vaticano, todas estas cosas son las que atraen. Y si el hombre quiere ser inflado, la única manera es volverse a ellos. Para algunos, para otros, permanecer allí. Allá en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde se habla de la resurrección, hay una pregunta y dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿En qué cuerpos? Y en una parte, el apóstol dice esto. Versículos 41 y 42 de 1 Corintios 15. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Una es la gloria del pastor, otra la gloria del diácono, otra la gloria del barrendero, del limpiador, del limpiabaños. Cada uno tiene, no quiere decir que el que limpia los baños tiene menos gloria que el pastor. No está en base a eso. En Estados Unidos, para no rebajar al janitor, que es el que hace limpiezas, entonces cuando hablan de limpieza de los baños, dice sanitary engineer, ingeniero sanitario. Ya no limpia baños, es ingeniero. Qué bueno. Lo único que le falta es un lindo certificado, un diploma. Y si pone ingeniero sanitario con letras de oro, alguien lee ahí. Hoy me entrevisté con un personaje. ¿Qué? Fulano de tal. ¿Pero y él qué es? Ingeniero sanitario. Y si usted no sabe de qué se trata, no, Dios es muy justo. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección. Así quiera usted resucitar o no, le va a despertar la trompeta de la resurrección. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Para aquellos que somos cristianos, dichoso mensaje, buenísimo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero morir. Yo quiero seguir viviendo. Pero la muerte está rondando cerca de nuestra familia. y la suya no se va a escapar. Y yo no me voy a escapar y usted no se va a escapar. Con la boca abierta o cerrada usted va a morir. ¿Cómo es que decía aquella dama? Fue al médico y el médico le dijo: usted tiene cáncer, usted tiene tanto tiempo de vida. Ella se fue a la casa cantando, no sé, alguna canción, himnos, sus favoritos, y llamó al pastor y dijo: pastor, el médico me dijo tal y tal y tal cosa, así que ahora mismo le voy a decir cómo hacer la cuestión del sepelio. Quiero que se cante tal himno, quiero que se haga esto y aquello, que usted hable de tal o cual cosa y todo, y por favor, cuando me entierren, pongan un tenedor en mi mano. ¿Y eso? Y ella dijo, sí, porque en la reunión de damas en la iglesia siempre decían, lo mejor aún está por venir, es el postre. Den todos los demás, los platos de plástico y todo, lo vamos a tirar, y el tenedor dejen porque viene el postre. Y que cuando yo me despierte, quiero el postre. Cuando el Señor me despierte. Nuestra esperanza, hermanos, menos mal que no dependemos de las obras, sino del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya está. Somos ciudadanos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Esta es nuestra ciudadanía. Y en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, decir, estamos orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Todo esto en 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. Y en Hebreos 4, 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todavía no, no se preocupe. Pero un día usted y yo daremos cuenta de nuestra vida. En Apocalipsis 2, 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué cosa? Pero para usted, tal vez que todavía no es salvo. Y usted dice, yo entendí algo de todo eso, pero no entendí todo. No importa. Ahora va para usted unas pocas palabras. Nunca olvidemos lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted, si no es salvo, por gracia será salvo. No hay obras que pueden salvarle. Una vez que usted es salvo, sí, de eso hablaremos en los otros dos mensajes que me faltan. Es decir, dos en un solo, dos temas. La salvación no es por obras. Las obras tienen su lugar. Son muy importantes, pero no para la salvación. Nadie se salvó por obras u obra, plural o singular, hasta ahora. Y usted tampoco lo será. Hay algo seguro para todos nosotros. Es la muerte. La muerte es segura. ¿Sabe qué es la muerte para una persona que es salva? Le voy a dar algunos textos bíblicos. Como a mí ahora me interesa la muerte, ustedes saben por qué. No porque yo me quiera morir, porque la muerte anda cerca y tocando a mi puerta demasiado fuerte. Veamos el Salmo 73, 23 al 25. Fíjense lo que dice. Salmo 73, 23 al 25. ¿Cómo me gustan estas palabras? El salmista, que es Asaf, dice, Salmo 73, 23 al 25. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si para usted lo más importante aquí en la tierra es Él, no tenga miedo de la muerte. Porque tiene en el cielo a ti, Él. Job 19, 25 al 27. Fíjense lo que dice. 19. Algunos ya saben más o menos por dónde voy. Siempre estos textos, hasta en el Mesías de Handel, aparecen. Yo sé que mi Redentor vive, versículo 25. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, dice Job, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Voy rumbo a la tumba, dice él. Hecha ya era una piltrafa física. ¡Qué hombre sufrido! Pero se levantó con este mensaje. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo me voy a levantar un día. Tendré otro cuerpo. Aún en la misma tierra, en la vida presente, Job se levantó totalmente renovado. Pero él no estaba hablando solo de esto. Él dijo que él con sus ojos vería a su Redentor. Ya en su tiempo, se dice que el libro de Job tal vez es el más antiguo, el primero que se ha escrito. En Isaías 57, 1 y 2, otro mensaje que debe hacernos pensar un poco. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. El 2, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Yo pienso que lo que él está diciendo aquí es esto. Cuando el justo perece, a poca gente le interesa mucho. Y no se dan cuenta que hay un justo menos en la tierra, pero va al cielo. Pero cuando está postrado en cama, enfermo, dolido, mortalmente enfermo, al 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La persona que va a morir sabe que va a morir, se da cuenta que va a morir. Lo que muchos no saben es a dónde van. Y como la gran mayoría les dice cualquier cosa, o sus propios líderes no están seguros si ellos son salvos, entonces aquellos que reciben la extrema unción, el extremo que les extrema, tampoco sabe cuál es su extremo. Esa es la vida. Y en Apocalipsis 14, 12 y 13, ¿sabe usted? Usted no va a ir solo al cielo. Oh, dirá usted, bueno, el Señor me llevará. Qué bueno. Catorce de Apocalipsis, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es triste la muerte, no cabe duda. Pero es inevitable. Yo no tengo todavía una experiencia así. Mi padre falleció, mi madre falleció, tengo hermanos que fallecieron. Pero todos ellos si bien eran parte de la familia, nunca tan próximos como la esposa. Tampoco ella falleció. Pero yo me imagino, y en el hospital donde ella estaba, algunas enfermeras conversando se sorprendieron por dos cosas. Una, la cantidad de gente que venía para verla, porque como nuestra familia, tenemos dos familias los cristianos, la de la casa nuestra, papá, mamá, hijos, a veces padres, o sea, abuelos para los pequeños, y la familia de la iglesia. Y tanto nos une esto, que muchos hermanos a quienes nos vimos por mucho tiempo, porque están en otras iglesias, pero nos conocieron hace muchos años, vinieron a verla y estuvieron allí. Mis hijas, cada noche, una quedaba para dormir, una noche una, la otra noche otra. Es muy difícil esto, pero estaban allí. Y quedaron muy sorprendidos el personal allí. ¿Cómo es que? Dicen, nadie tiene así que tanta gente venga. Eso es un gran apoyo. Uno hace lo que puede, porque todos vamos en la misma dirección. Pero ver a una persona tan próxima para uno sufrir, y sufrir mucho, uno llega a la conclusión y dice, Señor, llévala. Total, ella sabe dónde va. Será más fácil sobrevivir su ausencia que verla como la veo. Bueno, ¿qué en cuanto a usted que no conoce a Cristo y dice, yo quisiera ser salvo, pero yo no sé cómo? ¿Puede Dios perdonarme? ¿Puede Dios limpiarme? ¿Puede Dios darme vida eterna? ¿Puede perdonar lo que yo hice? Usted no sabe, usted predica, pero usted no me conoce. Está bien. Como yo tampoco salvo, no hace falta que le conozca. Trate la salvación con él. ¿Y sabe qué dice él? El que a mí viene no le echo fuera. Todo pecador, mientras vive, mientras está en su cuerpo, puede ser salvo si tan solo quiere.